radiosanjavier.com. Los domingos, desde las 11 de la mañana. Nuestra raíz se vuelve música. El horcón de mis mayores. Todos los domingos a las 11 de la mañana. El horcón de mis mayores. En FM San Javier, la radio del pueblo. Nuestra raíz se vuelve música. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Buenas, buenas, buenas. Buen día. Comenzando desde la radio San Javier, el horcón de mis mayores. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba para comenzar este nuevo programa, este nuevo ciclo acá en esta radio. Hermosa localidad, cercana, vecina de donde yo vengo. Así que es un placer que me abran las puertas de sus radiotransistores para llegar con la música folclórica. Esa es la idea, difundir de diferentes maneras la música que nos arraiga a nuestra tierra, ¿no? Con tanta ancestralidad, pero a su vez con el tiempo fusionándose con un montón de cosas nuevas, con tecnologías, con sonidos, con conocimientos que a lo largo del tiempo van haciendo evolucionar nuestra música, porque todo suma. A alguna gente le gusta más, a alguna gente le gusta menos. Acá va a haber para todos los gustos en el horcón. Así que desde ya que agradecidísimo a la gente de la radio, al Chato y a todo el equipo que le pone muchísimas, muchísimas ganas a este espacio para que salga adelante todos los días con programas propios, repitiendo cosas piolas de otros lados, pero siempre con muchísimo empuje para que llegue lo mejor a sus casas. Así que desde acá, desde mi lugar, voy a tratar de hacer más o menos lo mismo. No sé si va a ser un programa de esos agitadores de folclore, capaz que están esperando eso. Bueno, va a haber un poco de eso en algunos momentos, esperemos. Pero también va a haber historias de canciones, de autores, de compositores, de intérpretes. Va a haber distintos ritmos, vamos a profundizar en algunos ritmos de folclore. Yo de danza no sé mucho, pero tengo gente que me asesora y que me va a colaborar, y vamos a hacer capaz un ida y vuelta ahí con quienes estén escuchando para poder meter un poquito de danza también acá. O quizá, ¿por qué no?, invitar a alguien alguna vez que me ayude a compartir un poco de lo que es la danza folclórica, que es tan importante en esa retroalimentación con la música, ¿no? Música y danza van casi siempre de la mano. A veces de la música nace la danza y a veces al revés. De la danza nace la música y así se va dando todo. En este caso, para comenzar esta vez en este programa, en este domingo tempranito, no es tan tempranito, ¿no? Algunos se habrán acostado tarde, otros arrancan tempranito los domingos. Bueno, a mí me tocó hacer unas tareas antes de venir acá, así que desde temprano que estoy dando vueltas. Esta vez, para empezar, lo vamos a hacer con música cuyana, porque cuando yo empecé a hablar de que tenía ganas de hacer un programa acá, la cuestión era esa. Me comentaron que le gusta mucho la música cuyana a la gente por estos lados. Es clarísima la influencia cuyana que hay con, bueno, estando tan cerca de San Luis, ¿no? Para un lado, pero mismo para el otro, si nos vamos para La Rioja, también hay una influencia cuyana que va subiendo de sur a norte, ¿no? Allá por el lado de la cordillera, desde San Juan a La Rioja. Y eso ha hecho que esté Dolores, sobre todo, tan influenciada por, por la música cuyana. Bueno, estaba Marcos López allá, ¿no? Cerca de Mina Clavero, por allá. En Pampa de Achala eran los cantores de Pampa de Achala. Después me voy a fijar bien para no hablar macanas. Pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de Alfonso y Zavala. Estos mercedinos que son verdaderos íconos del folclore cuyano y, por qué no, del folclore argentino. Nos han dejado varias canciones que son tradicionales, verdaderos clásicos de nuestra música. Así que sin más, vamos a comenzar. A veces la música, al igual que la vida, se manifiesta de maneras misteriosas. El destino hace de las suyas y no pone resistencia alguna al magnetismo que, aunque invisible, suele dejar rastros imborrables para marcar el rumbo a generaciones enteras de guitarreros y cantores. ¿Y quién puede dudar que sea esto lo que juntara los caminos del mercedino Alfredo Alfonso con el de José Zavala? Zavalita nació el Día de los Inocentes en 1921, en Ojo del Río, cerca de Santa Rosa del Conlara, o sea, cerquísima de acá. Pero lo anotaron en febrero de 1922 y solo unos meses más tarde llegaría al mundo el mercedino Alfonso. Pero no fue sino hasta 4 años después que se encontrarían, con Zavala ya radicado en Villa Mercedes por el trabajo de su madre y siendo vecinos, los niños entablaron una amistad verdadera y genuina que perduraría para toda la vida. Fueron a la misma escuela, tuvieron la misma maestra y en ratos de juego se reunían con otros compañeros a escuchar música en el fonógrafo de algún boliche o almacén allá por la calle Angosta, calle tradicional de Villa Mercedes, ¿no? También juntos aprendieron a rasguear y a bordonear una guitarra tan solo de ver y escuchar a los cantores que se reunían por allí, como Upiano Romero o Don Luis Lucero. Tempranamente partieron hacia Buenos Aires y su vida de alguna manera continuó desarrollándose en paralelo. Vamos a comenzar entonces con un poco de música escuchando Un gato en composición compartida de ambos que refleja su amor por el instrumento que los acompañó siempre, de la prima a la bordona. Ya en Buenos Aires, en la Asociación Cuyana, Alfonso se relaciona con integrantes de la tropilla de Huachipampa, de Buenaventura Luna, esta gente de San Juanina, ¿no? Y comienza a integrar la agrupación al tiempo que Zavala conoce a Hilario Cuadros, que lo incluye nada más y nada menos que en Los Trovadores de Cuyo, esto es gente de Mendoza. Participar de estos proyectos le daría al binomio un gran impulso para comenzar a forjar sus carreras y a partir de allí coincidirían en la ya nombrada tropilla de Huachipampa. En los arrieros cuyanos, junto a Canale y Moreira, y en 1950 hacen una larga temporada en Radio El Mundo junto a Nelly Omar, cuando las poderosas radios porteñas funcionaban como un termómetro musical en el país. dos años más tarde, convocados por Marcos López, esta era la gente que hablaba de allá del norte de Mina Clavero, ¿no? Se unirían a los troperos de Pampa de Achala, ese era el nombre que no me salía. A fines de los 50, ya habiendo conocido a Juan Carlos Mareco, a quien abordaremos en un ratito, forman junto a los hermanos Arce la agrupación Los Puntanos y llevan adelante largos y exitosos ciclos en Radio Splendid que le permitirían grabar su primer LP, a la vez que lanzan un disco simple con La Marcha de San Lorenzo y la primer grabación en guitarras del himno nacional. Recordemos que antes las grabaciones musicales se hacían en la radio, o sea, en una sola toma, en una sala de la radio, y ahí se grababa todo. Así que, para tener más o menos en cuenta la excelencia de los músicos, ahora todo se edita, se graba y qué sé yo, se corta y se pega. Antes se grababa todo de una en los estudios de una radio. A continuación, entonces, escucharemos Criollo Renqueño de José Zavala en una extracción del programa San Luis Puerta de Cuyo de Radio El Mundo de 1964 en la interpretación de Los Puntanos. Y con la reciente conmemoración del día en que la Asamblea del año 13 estableció como canción patriótica los versos y compases compuestos por Vicente López y Planes y por Blas Parera, escucharemos la versión del himno nacional argentino por Alfonso Zavala. Ya se nos va cortando el tiempo en este fraternal acercamiento con las provincias cuyanas. Mensaje de tradición de la hermana menor, abrazando en las cuerdas de la guitarra el sentimiento profundo de cariño hacia este folclore casi desconocido aquí en la capital. La tonada, la cueca, el gato con ritmo cuyano son poco difundidos porque sus intérpretes encontraron cientos de obstáculos que se vencerán con el aplauso de quienes sienten nostalgia por su tierra. Porque las tres Marías del cielo ya no se llaman así. El Señor les dice ahora Mendoza, San Juan y San Luis. Zavala conoce a Juan Carlos Mareco en Villa Mercedes en 1957, cuando el por entonces showman, imitador y cantante charrúa había sido abandonado por sus músicos en plena gira. A partir de allí desfilan acompañándolo juntos por estudios de televisión y revistas en los teatros Maipo y El Nacional, además de giras por España y América Latina, en una relación que los vincula por dos décadas y reforzando aún más su vigencia. Vamos a compartir a continuación el chamamé A una novia, con letra de Mareco y música de Alfredo Alfonso, en la voz de Pinocho, con acompañamiento del dúo, entre otros músicos. La luna que es caprichosa debe haber amanecido con ganas de un par de plata la gracia de tu vestido. Tu figura se hace fruto de noche en el naranjal. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé. Ahí viene flotando un junco buscando morir tranquilo. Se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino. Hoy ha pasado llorando, desprendido del juncal. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé. Estando en España, el nostálgico recuerdo de las guitarreadas en el boliche Don Miranda llevó a José Zavala a dedicarle una cueca a la vieja callecita Magallanes Lima, donde los chicos aprendían de ojito las posiciones de la guitarra. De corta extensión y una sola vereda, decía Zavala, sobre la calle Angosta. Por tantos recuerdos que tengo, siempre tenía en la mente, como una deuda espiritual, dedicarle algo que pudiera dejar imperecedero a todo lo que viví en ese pedazo de tierra mercedina. Y así fue que con tanto cariño compuse esta canción. Escucharemos la legendaria cueca con las voces de Ángel Asís y de Benito de Nevi. A ver, Alfonso, Pereira, de Nevi y también Asís. Quisiera tomar un trago por Mercedes y por San Luis. ¿Cómo no, amigo Zavala? Levantaremos las copas y ya no más le largamos su querida calle Angosta. ¡Primera! Calle Angosta, dale una vereda sola. Calle Angosta, dale una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle en los álamos comienza, en el molino termina, en los y en el molino termina. Otra. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tum tum que en ella estaba, a dos picos la tonada. Bueno. Calle angosta, la de una vereda sola. Se va la segunda, pulpito. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando la vía, Don Calixto casi nada. Frente cruzando la vía, Don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, ahí en ruedas se juntaban, y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaban, y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaban. Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladrado los chocos, con las tonadas. Bueno. Calle angosta, la de una vereda sola. Como Alfonso y Zavala graban 7 discos de larga duración y en 1979 realizan una gira por Colombia. En 1980, la continuidad del dúo se ve truncada por el fallecimiento de Alfredo Alfonso y Zabalita continuaría su carrera grabando 2 discos larga duración con la voz de su hija Silvia. Decían en una nota a la revista Folklore allá por 1978. El movimiento de la música nacional comenzó con fuerza, con la música cuyana, pero la gran cantidad de músicos norteños logró imponer la de su región y avasallaron con los otros ritmos. Además, la música cuyana está aún erradicada de los festivales y es así que nosotros nos desquitamos de este olvido con nuestros propios encuentros que tienen todo el calor de la familia. Alfonso y Zavala recorrieron la vida ofreciendo su talento y su esfuerzo, su devoción al instrumento, logrando llegar a espacios de reconocimiento altísimos en la época en la que se destacaron, pero por sobre todo poniendo en alto lo cuyano, defendiendo su origen con decisión y sin claudicar, dejando el camino limpio y a su vez la vara altísima a quienes legaron su fortísimo y arraigado sentimiento. Compartiremos para cerrar este bloque entonces, en su propia interpretación, 2 canciones compuestas de manera compartida, empezando por el vals Provincia de San Luis y finalizando con el gato El Correcto. Thank you. Bueno, así pasaba este bloquecito dedicado a la música cuyana, estos verdaderos pilares, íconos, referentes de la música cuyana, como son Jorge Fan... Como son Alfonso y Zavala, ¿no? Gente verdaderamente importante que marcó un lugar y un espacio de altísima referencia en años donde la comunicación no era tan fácil como la de ahora, ¿no? Ahora todo está tan accesible, esta gente... con muy poco hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre yo contándoles un poco lo que va a ser la impronta de este programa. El Orcón, que justamente voy a contar de dónde viene el nombre primero, como haciendo una introducción. Sabemos, la gente de campo sabe muy bien qué son los orcones, ¿no? Son estos postes que terminan arriba en forma de horquetita. Que sostienen de todo, pueden sostener un palenque para atar los caballos, pero también pueden sostener una casa, ¿no? Los tirantes de una casa, las cumbreras de una casa, sostienen las parras, sostienen los... Y justamente, hablando de las parras, porque me puse a investigar de dónde viene la palabra horcón, ¿no? Porque horcón remite a cosas... por ahí positiva y otra no tanto, como por ejemplo una horca, ¿no? Pero la palabra originalmente es del latín, como muchas de las palabras que le dan significado a lo que usamos en nuestro lenguaje cotidianamente, viene de la palabra furca. Como por ejemplo bifurcación también tiene un origen en la palabra furca, la bifurcación, que es un camino que se abre en dos. Y juntamente es eso, son los palos o las ramas o los gajos que se abren en dos y que la furca, en su concepción, ¿no? En su significado primogenio, digamos, en el primer significado, era una herramienta hortícola que era eso, nada más y nada menos, era un palo que terminaba abajo en forma de B corta, digamos, que se abría en dos, y que se usaba para sostener los yuyos, para correr los yuyos que queríamos sostener contra el piso para pasar, por ejemplo. Bueno, era una herramienta hortícola que se llamaba furca. De ahí viene horca, de ahí viene horcón, de ahí va a venir entonces el horcón de mis mayores, que es justamente eso, ese palo, ese poste que quiere sostener nuestras tradiciones, nuestra cultura y esa raigambre que tenemos por medio de nuestra música a nuestro lugar. El horcón de mis mayores, así nace el nombre. Es una chacarera también que se llama de mis mayores, que desisto para la vecino, muy hermosa, y que es también la cortina que empezamos para empezar y finalizar el programa. Así que desde ya que agradecido de poder entrar a sus casas, siempre el primer bloque va a ser un bloque que va a buscar contar una historia, ¿no? Como en el día de hoy, la historia de Alfonso y Zavala, una historia rica, impresionante, que dos personas unan su destino desde los tres o cuatro años hasta que dura su vida, ¿no? Y que mantengan un vínculo y una relación no solo de amistad, sino de trabajo continuo. Y que hayan dejado también, asimismo, un legado, siendo verdaderos hermanos de la vida, un legado cultural y musical tan y tan fuerte que perdura y que va a perdurar, ¿no? Abriéndole el camino a un montón de gente que ama su música y que ama su origen. El segundo bloque siempre va a ser un bloquecito de difusión de música. Buscar, no voy a decir música nueva porque casi ninguno de los que van a aparecer ahora son músicos nuevos, pero sí música por ahí poco difundida, que no tiene tanto lugar en las radios y en las propuestas, pero sí que es gente que ya tiene trayectoria y que es gente de excelencia y que hace todo de una manera y con una búsqueda y con una propuesta fuerte y alta y de mucho talento y de mucho respeto y responsabilidad hacia la música y hacia el folclore. Vamos a comenzar entonces con Andrés Pilar, que es un pianista, por ejemplo... Ha tocado acá con el muchacho Diego Cortés, por ejemplo, ¿no? Que es acá vecino, una localidad vecina de allá de San Lorenzo, un musicazo que hace todo bien. Han grabado algunas cosas juntos, muchas, creo, varias. Son colegas ahí y compinches. Pero también él es pianista, por ejemplo, de Don Olimpio, ¿no? Esta orquesta de música impresionante que tiene, este, básicamente, son como una especie de equipo de los sueños de músicos y músicas. Huayno del Diablo, canción de Jorge van der Mole. Por ahí me equivoqué antes cuando dije Jorge van der Mole, porque ahora venía con su Huayno del Diablo. Andrés Pilar para empezar este bloque. Pasaba Andrés Pilar con su Huayno del Diablo. Vamos a continuar con Franco Ramírez ahora. La Causaleña se llama, canción para los pescadores. Franco Ramírez es santiagueño. Hace un montón de años que toca. Vamos a escuchar Chacarerita, La Causaleña. 1, 2, 3. Remolinos, piedra de canto rodado, chimpando lleva el bagrero su espinel pa'l otro lado. La la la la la la la la la. Jornaleros reposando a la oración, aprovechando la noche, sale el chayuero a buscar un cartumen de esperanzas que el río deja al pasar. Yes. Arrugando el lomo corre el río sin descansar, chicoteando la barranca, brama el toro del caudal. La la la y la la la la la la la la la y la la la la la la la la la la la la la la la la. El demonio vidalero se instala arriba el vulcán, blancas y overas espumas dibujando la arena. sausal, pa' que dormite el botero cuando baje el temporal. Aprovechando la noche, sale un chayuelo a buscar un cartumen de esperanzas que el río deja al pasar. Ahora nos vamos a ir para La Rioja. Gloria de la Vega, riojana, nos va a traer esta canción que se llama Las Coplas del Campo, que seguramente es una chaya riojana. Después le cuento, a ver si me equivoco o no. Pasaba Gloria de la Vega, nada de música riojana, era una chacarera al mango, ¿no? Al palo venía la chaca. Ahora vamos a irnos para Jujuy, ¿no? Bailecito va a ser a continuación. Música andina. Manu Estrada, cantorcito impresionante, jovencito, cantautor, la invitación, bailecito hermoso. La, la, la, la. cerro, mi amor solito. Si me eliges, palomita, juntos corpacharemos la pachita. Vamos a escuchar ahora, y esto sí que no es difusión de algo nuevo para nada, porque lo que se viene es Susana Baca, la peruana, va a traer esta canción que se llama Negra del Alma, así que un poquito de folclore latinoamericano también. Susana Baca en el aire. Estaba Susana Baca, Negra del Alma. Bien esa música. También seguía con esa impronta andina. Ahora viene una chacarera de Riendas Libres que se llama El Fin de la Infancia. Riendas Libres es Peteco, Homero y Martina Ulrich. Bueno, hace algunos años Peteco ahí armó ranchito con la familia y empezaron a proponer sus canciones en este formato de trío, con ella en percusión y ellos dos en voces y guitarras. Así que vamos a escuchar El fin de la infancia, hermosa chacarera. Fin de la infancia, riendas libres en el aire de FM San Javier. Bueno, también el programa va a estar saliendo por FM Sierras en Dolores, así que saludamos a la gente que escuche por allá. Se va terminando esta primera emisión del Horcón de Mis Mayores. Muy, pero muy contento y agradecido de poder proponer esta... todas estas canciones y estas temáticas que a mí me agradan y esperemos que sean del agrado de ustedes también, ahí en sus casas, en el auto, si van yendo de una localidad a otra, si están trabajando en algún lado, pusieron la radio. Así que, bueno, agradecido de poder estar ahí acompañando este momento. Yo voy a contar brevemente también algo. Este programa se va a nutrir de algunos proyectos anteriores, un programa que salió en la localidad de Merlo durante unos 5 años que se llamó Buen Folclore. Muchas de las cosas que vamos a compartir acá ya han sido armadas para eso, en aquella oportunidad. También van a haber programas nuevos, hechos originalmente y exclusivamente para acá, para el Horcón de Mis Mayores. De paso, saludo a la gente que me acompañó, fuimos compañeros allá en Buen Folclore, al señor Pablo Corbalán y a Gabriela Sobrado, con quien compartimos 5 hermosos años haciendo radio por aquellos lados. También mucha de la música que va a sonar acá fue recopilada, seleccionada de alguna manera, para un espacio en el programa de Alejandro Garrido en la FM de Las Chacras, en la comunitaria de Las Chacras, allá en Las Chacras Sur, ¿no? Cerquita de La Paz. Él tiene su programa, se llama Sonámbules, y sale El Fogón siempre pasando y difundiendo música, como digo acá, nueva pero no tan nueva. Así que el saludo a Ale también por aquellos lados. En este caso me toca proponerlo acá solo. Sin embargo, tengo la ayuda inconmensurable del Chato Rodríguez, que está en la operación, a quien agradezco y saludo estando acá. Lo tengo al lado, estamos tomando unos mates en este momento, fresquito, época fresquita del año, por estos lados en Tras la Sierra. Agradecido a todos quienes están escuchando, nos reencontraremos la semana próxima, vamos a terminar con una tonada, vamos a seguir regocijando a la gente que le gusta la música cuyana. Tonada de Gustavo Guaraz, en la voz de Claudio Sosa. La tonada se llama Tonada Colacho, y es nada más y nada menos que un homenaje a Nicolás Colacho Brizuela, quien fuera durante tantos años el guitarrista de Mercedes Sosa, ni más ni menos. Así que, desde ya agradecido, cerramos con Tonada Colacho, Claudio Sosa. Nos reencontramos el próximo domingo y todos los domingos a partir de las 11 horas en 89.5 Radio San Javier. Hasta entonces. Y ya se ve la humareda, están de asao en el cielo, y vidalitas riojanas cantan aquí pa' consuelo. No saben los de la tierra que están de asao en el cielo. Ya el escuadrón guitarrero viene arrimando una challa, y en las tinajas florece la ofrenda de buena parra, y anunciando su llegada un ángel se vuelve caja para subir ese quincho. Hay que ser de buena trama. Abrigador en la senda, resistidor para el agua, aromadito con tierra, lo mismo que su guitarra. Cuando éramos changos, soñábamos tocar la guitarra como él. Queríamos conocerlo, saber cómo era este hombre. Cuando se fue de farra por las estrellas, entendimos con Claudio Sosa que había un cielo de guitarreros donde hoy alumbra su sonrisa. Y ya renace febrero y ni a Lucía le baila. Alfredo repiquetea, Chito Ceballos le canta, sencillo, humilde, le entrega una sonrisa que abraza. Enharinado de coplas, de vinos bien macerados, se juntan en las alturas los que se amaban abajo. Es un trenzao irrompible este camino del canto. Mercedes toma sus manos, Oyola le da un abrazo. De pie levantan sus copas los dioses de nuestro canto. Llegó Colacho Brizuela, sirvan el vino en su vaso. Salud, Colacho. Salud. Los